esa es la historia del gordo José. Seguro que vos lo debes conocer. Está todo el día en la terminal tomando café. Hablando de Fieco, también de Bosley y el blanco de Pineta, no lo puede ni ver. Y ya hay un asado, seguro está notando el gordo con mañana lo querés conocer, invitado a tu casa, en tu casa a comer, dale mucho asado y un porro después. Esta es una puesta en escena de Pipa Producciones para el programa Que Sea Rock y la FM Aire Libre Radio Comunitaria. Queremos agradecerle a Daniel Etaminanda, que estuvo en los controles hoy laburando un montón. Un aplauso para el Dani. Queremos agradecerle también a Milton, que estuvo ahí en la barra, a Pablito. Por supuesto, el entrañable abrazo para los burros verdes, para el Tongue, el Malito, que no solo que han armado esta fecha, sino que aparte han traído su arte súper, súper original, que tienen el arte plástico. Y bueno, mi entrañable saludo al Diego Dolce, conductor de este programa de hace 15 años. Diego, un aplauso para el Diego, que sigue difundiendo el rock a pesar de las dificultades de la vida, pero sigue difundiendo el rock y sigue armando estas fechas, que ojalá que sigan muchas más y más multitudinarias. Pero lo más importante que le queremos decir es que esta fue la historia del gordo José. Está todo el día en la terminal tomando café. En la ciudad del delirio, donde no te venden ni siquiera un café. Del barrio Alvear, barrio de chetos, conchetos y seductores, y los hay, el señor Emanuel Favoro en la batería. ¡El gordo José! ¡El gordo José! ¡El gordo José! Del barrio Mateo, barrio de Soriundo, Pipa Producciones, el señor Pipa Thompson en la guitarra. ¡El gordo José! ¡El gordo José! ¡El gordo José! ¡El gordo José! los estados de Sao Paulo, Brasil, Bajinho, Andrés Luis Nunes Marcos en el bajo. Les habla el Gordo Rebelión, que les dice una vez más que Escape Libre es, fue y será rock and roll a toda máquina. ¡El Gordo José! ¡José! ¡José! Papo, a Norberto Aníbal Napolitano.